A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes, muy buenos días, bienvenidos a la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Amparo Ríos. La producción técnica de Elkin Parra Chávez. Con mucho gusto les habla Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Siete municipios cundinamarqueses podrían ser desertificados en agua potable y saneamiento básico. Y mientras esto se decide, la administración departamental se reúne con delegados de estos municipios para revisar cómo suministrar la información vía web al Ministerio de Vivienda. Solo hasta el miércoles 24 de octubre a las 4 de la tarde está abierta la convocatoria para proyectos de mejoramiento rural de vivienda de interés prioritario y los municipios interesados deberán presentar sus proyectos de acuerdo con los criterios y modalidades establecidos por el artículo 3 de la resolución 001 del 17 de septiembre de 2012. Una reunión para impulsar el desarrollo minero en Soacha y sus 32 títulos mineros vigentes y en ejecución. 12 adultos mayores sostuvieron el secretario especial para Soacha, Iván Mauricio Moreno Escobar, en el 13º secretario de Minas Nacional de Cundinamarca, José Ignacio Flores Zambrano. Y allí darán a Juan Carlos Memocón, alcalde de Soacha, las delegados de la gobernación de Cundinamarca y representantes de su región institucionales de Soacha y Cibaté. Macroproyecto para mejorar la competitividad logística de la región Soacha-Cibaté, adelantan la gobernación de Cundinamarca, las alcaldías de Cibaté y Soacha, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Analdex y los Ministerios de Comercio y de Trabajo. El alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, señaló que la preocupación principal de su gobierno es concretar el desarrollo de la vocación turística del municipio, para que los recursos generados por este sector de la economía se vean reflejados en la calidad de vida de los zipaquireños. El municipio de Jerusalén se constituirá en piloto del proyecto de embellecimiento de fachadas, que en su fase inicial se desarrollará en San Francisco, Útica, Venecia, Choachí, Gutiérrez, Gachetá, Tausa, Sutatausa, Cogua, Silvania, La Palma, Quipile, Tabio, Cachipay y Guachetá. La secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, y sus homólogos del país se reunieron con el ministro de Interior, Fernando Carrillo Flores. Durante el encuentro se analizaron temas como la implementación del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Titular de Choachí. Este sábado 7 de octubre se reabrirá la vía entre el municipio de Choachí y la capital de la República, de acuerdo al informe presentado por el director territorial de Envías Cundinamarca, ingeniero Napoleón Cabra. La vía estuvo cerrada desde el pasado 30 de junio por un derrumbe natural. Hay satisfacción por su reapertura entre los habitantes de Choachí, Fomeque y Ubaque, los más afectados. Titular en Pacho. El Hospital San Rafael de Pacho cuenta con un nuevo equipo que busca su recuperación. Escuchamos el titular de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, el alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela afirmó que se está trabajando en la consecución de recursos para la restauración total del Puente de los Curos y otros puentes que son de vital importancia para la comunidad del municipio de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca informa a los alcaldes y jefes de planeación municipal del departamento que hasta el miércoles 24 de octubre a las 4 de la tarde está abierta la convocatoria para proyectos de mejoramiento rural de vivienda de interés prioritario. los municipios interesados deberán presentar proyectos específicos de acuerdo con los criterios y modalidades establecidos por el artículo 3 de la Resolución 001 del 17 de septiembre de 2012, teniendo como referencia la situación habitacional registrada en Cundinamarca. En este sentido, las entidades oferentes que presenten proyectos deberán cumplir con los requisitos para la formulación y presentación de proyectos específicos dados en la resolución. Los interesados en participar deberán acercarse a la dirección de la UAE de Vivienda Social con el ánimo de establecer el valor del aporte económico que entregará el departamento para el cierre financiero del proyecto, de acuerdo con el programa estratégico estipulado en el Plan de Desarrollo Departamental en cumplimiento de metas y resultados. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Ambiente invitó a las autoridades municipales de 7 poblaciones cundinamarquesas a revisar los procesos de suministro de información al Ministerio de Vivienda. Así lo dieron a conocer funcionarios de la Secretaría luego de una reunión sostenida con delegados de Carmen de Carupa, Vianí, Ubaque, Gachalá, Caparrapí y Yacopí, con el fin de revisar el proceso de carga de información en el formulario único tributario FUT ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ya que se encuentran en amenaza de ser desertificados en agua potable y saneamiento básico por un posible error en el trámite de la información. Según los municipios, el proceso se realizó en las fechas establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Con el fin de que la Secretaría de Ambiente pueda adelantar las gestiones pertinentes, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los municipios, se comprometieron en suministrar los soportes y evidencias, demostrando que la información a cargo del FUT en los plazos establecidos y exigidos por el Ministerio de Vivienda se realizó, y así seguir el proceso de certificación en agua potable y saneamiento básico. En Cibaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Un macroproyecto para mejorar la competitividad logística de la región Soacha-Cibaté adelantan la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, la Alcaldía de Cibaté, la Secretaría de Desarrollo Económico de Cibaté, la Cámara de Comercio de Bogotá, Analdex y los Ministerios de Comercio y de Trabajo. Así lo dio a conocer el secretario especial para Soacha, Iván Mauricio Moreno Escobar, quien se desplazó a esa población cundinamarquesa en desarrollo de la estrategia Toma de Cundinamarca. El funcionario explicó que el macroproyecto que se encuentra en la fase de estudio busca establecer una alianza público-privada para desarrollar un modelo económico que integre el régimen de zona franca con parque industrial y la plataforma logística como clúster y corredor tecnológico industrial de los municipios de Soacha y Cibaté, lo que contribuirá al mejoramiento de la competitividad logística de la región. El encuentro, presidido por el secretario especial para Soacha, Iván Mauricio Moreno Escobar, contó con la participación de José Ignacio Flores Zambrano, secretario de Minas de Cundinamarca, secretario de Planeación de Soacha, Orlando Ramírez, secretario de Planeación de Cibaté, César Antonio Morales, y delegados de la Gobernación de Cundinamarca, entre otros. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de ejecutar acciones para promover el desarrollo económico, minero y ambiental de la provincia de Soacha, se reunieron en este municipio el secretario especial para Soacha, Iván Mauricio Moreno Escobar, el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, José Ignacio Flores Zambrano, Juan Carlos Nemocón, alcalde de Soacha, delegados de la Gobernación de Cundinamarca y representantes institucionales de Soacha y Cibaté. Durante la reunión se acordó impulsar un plan de acción para fortalecer el desarrollo minero sostenible de la provincia, que en primera instancia realizará el Encuentro Nacional Minero con la participación de la Agencia Nacional Minera. Actualmente en la provincia de Soacha se registran 32 títulos mineros vigentes y en ejecución, con explotación principal de arcillas, caolín, arena y, en general, materiales de construcción. Estas explotaciones operan bajo licencias, contratos y concesiones de exploración y explotación, de donde se surte hasta el 70% de la demanda de la región, que incluye obras públicas y construcciones de Bogotá. Este encuentro regional minero, liderado por la Secretaría de Minas y Energía con apoyo del Ministerio de Minas, se llevará a cabo en asocio con la Agencia Nacional Minera. Su propósito es informar y orientar a los mineros de Soacha para facilitar la formalización de la actividad y, en particular, avanzar hacia el manejo ambiental asociado a la producción minera. En la provincia de Soacha se reseñan algunos casos ejemplares que muestran que sí es posible realizar el aprovechamiento minero con responsabilidad y compromiso ambiental. El Plan de Acción para el Fortalecimiento del Sector Minero también iniciará un programa de aplicación al Código Minero, conjuntamente con la Alcaldía, la CAR, la Policía y la Secretaría de Minas, para el control y legalidad de la actividad minera en la provincia, así como el control y sanción efectiva a la disposición ilegal de escombros. En Jerusalén, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal, IDACO, Jorge Emilio Rey Ángel, anunció en este municipio que Jerusalén se constituirá en piloto del proyecto de embellecimiento de fachadas, que en su fase inicial se desarrollará en San Francisco, Útica, Venecia, Choachí, Gutiérrez, Gachetá, Tausa, Sutatausa, Cogua, Silvania, La Palma, Quipile, Tabio, Cachipay y Guachetá. Durante la visita a Jerusalén en desarrollo de la toma a Cundinamarca, el funcionario departamental se reunió con funcionarios de la administración municipal y con líderes comunales, a quienes comunicó que la estrategia de embellecimiento de fachadas busca, entre otros aspectos, fomentar la colaboración y la armonía entre los habitantes del municipio. Los estilos y colores correrán por cuenta de los niños, quienes se vincularán también con la elaboración de un mural de proyección al futuro, puntualizó el dirigente. Por otra parte, Germán Rey informó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal que serán beneficiados con un computador, impresora y celulares para optimizar su trabajo. En ese mismo sentido, dio a conocer que a todos los dignatarios comunales de Cundinamarca se les asignará un carné de aproximación que les facilitará el ingreso a las dependencias de la gobernación cuando así lo requieran. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Choachí Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Ampliamos la información en el Oriente, Chingaza Estéreo en Fomique. En Recorriendo Cundinamarca, el alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela afirmó que se está trabajando en la consecución de recursos para la restauración total del Puente de los Curos y otros puentes que son de vital importancia para la comunidad del municipio de Fomeque. Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, compañeros de Recorriendo Cundinamarca, les saludamos desde Chingaza Estéreo 106.4 FM. En esta mañana nos acompaña el alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y de Chingaza Estéreo. Señor alcalde, queremos que nos cuente hoy cómo va el proyecto sobre la recuperación del Puente de los Curos que beneficiará a gran parte de la comunidad fomequeña. ¿Qué ha sucedido con esos recursos, señor alcalde? Mire, los recursos están asignados. El puente se va a parar este año, se va a levantar, ¿sí? Eso está asignado. Yo quedé de ir el próximo lunes a ver en qué va, porque estábamos hablando de un tema jurídico que genera unos análisis muy profundos, porque yo ya tenía unos recursos para eso, pero esos recursos no alcanzan para poderlo levantar. Entonces van a hacer unas adiciones de unas platas, van a hacer unas modificaciones en el convenio que nos van a permitir nuevamente hacer. El gobernador de Cundinamarca, ¿cómo le ha colaborado para que este puente quede en las condiciones requeridas y sea restaurado en el menor tiempo posible? La intención del señor gobernador es contribuir con todo esto y él ya ha asignado los recursos y se van a hacer. Ese puente se va a parar. Estamos ahorita tras de la lucha de ver cómo podemos trabajar con otros puentes. Hemos pasado el proyecto por 6,000,000,000 de pesos para todo el tema de fondo de adaptación, donde está incluido todos los puentes, donde están incluidos unas pérdidas de bancada, y estamos esperando pues que ojalá en el año entrante podamos tener algunos recursos para este tema. Entonces, tengan la certeza de que el puente de los Curos se va a levantar y aspiro a que sea este año. Alcalde, le agradecemos su compañía en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por la oportunidad que nos da y a invitar a todos los oyentes a que conozcan el Parque Natural Chingaza. Nosotros los esperamos aquí con los brazos abiertos. Yo creo que esta maravilla que nosotros tenemos en el municipio de Fomique es muy importante que lo conozca el mundo entero. Aquí hemos tenido visitas de extranjeros, vi muchas visitas de personas de Colombia, pero me gustaría que en familia vinieran a hacer un paseo totalmente ecológico y pudieran avistar especies que solo los pueden conseguir en el municipio de Fomique. Entonces, mil y mil gracias y gracias a la oportunidad de poderme expresar y dirigir a todos sus oyentes y a toda la región del centro del país. Finalizamos el presente informe de Chingaza Estéreo 106.4. Nos despedimos en el máster central de Jenny Patricia, Víctor Manuel y colegas de la red de RECO. Les habló Raúl Villar Lara. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En San Andrés Isla, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Una delegación formada por 12 adultos mayores cundinamarqueses participa en el 13º Encuentro Nacional del Adulto Mayor, un nuevo comienzo, que se realiza en la isla de San Andrés, donde 12 adultos mayores dan a conocer aspectos del folclor cundinamarqués, las artesanías y las tradiciones de la región. El encuentro, que convoca aproximadamente a 800 adultos mayores de todo el país, dará a conocer a través de los abuelitos muestras culturales y recreativas propias de cada departamento y región colombiana, además de constituirse en una opción de esparcimiento y diversión. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, y sus homólogos del país se reunieron con el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores. Durante el encuentro se analizaron temas como la implementación del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. También se acordó la realización y el seguimiento a las políticas del sistema administrativo del interior, donde la administración cundinamarquesa, en cabeza de su secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, sobresale por la gestión y cumplimiento de las metas. En Zipaquirá, sala de redacción. En la celebración del Día Internacional del Turismo, el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, señaló que la preocupación principal de su gobierno es concretar el desarrollo de la vocación turística del municipio, para que los recursos generados por este sector de la economía se vean reflejados en la calidad de vida de los zipaquireños y en mejores ingresos para las familias del municipio. El alcalde dijo también que lidera la región propuesta de constituir una corporación regional de turismo como un órgano articulador de proyectos, los productos y los destinos que ofrece la Sabana Centro como atractivos para turistas y visitantes. Marco Tulio Sánchez afirmó que su propósito es lograr que los más de 600.000 visitantes que este año llegan a la Catedral de Sal también disfruten de la ciudad y con ello se beneficien los empresarios del comercio, hoteles, restaurantes, artesanos, transportadores, guías y todos los actores del sector. En el evento desarrollado en el auditorio subterráneo de la Catedral de Sal, fueron presentados los integrantes del Consejo Municipal de Turismo, organismo recientemente creado por acuerdo municipal a iniciativa del Ejecutivo, y también socializada la página web de la recientemente creada Alianza Empresarial de Promoción Turística de Zipaquirá. Los conferencistas invitados a esta cita del turismo local fueron el conocido periodista de turismo Héctor Mora y el experto instructor del SENA y asesor del desarrollo del proyecto turístico del Eje Cafetero, Pablo Oviedo. El municipio continúa desarrollando su propuesta estratégica de destino turístico denominada Zipaquirá Realmente Mágica. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La institucionalidad rodeará a la empresa privada para mejorar las condiciones de la pobreza de los habitantes cundinamarqueses. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos, luego de la reunión sostenida con directivos de Bavaria, el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, FENALCE. La reunión fue el primer paso para iniciar un convenio interinstitucional que permita fortalecer procesos sociales, poner en marcha iniciativas productivas y mitigar las condiciones de pobreza de los habitantes del departamento. Al respecto, el titular de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos, manifestó que en la reunión se manifestó la importancia de reconocer la responsabilidad social, empresarial y la responsabilidad social estatal como estrategia para aunar esfuerzos que consoliden proyectos exitosos y mejoren la calidad de vida de los cundinamarqueses, desde el fortalecimiento social como herramienta de empoderamiento y reconocimiento de habilidades y destrezas para implementar un nuevo proyecto de vida. Por su parte, la cervecera Bavaria, a través de Luz María Rodríguez, directora de gestión y proveedores de la vicepresidencia, cadena de abastecimiento, y Juan Carlos Hoyos Rendón, gerente de responsabilidad social empresarial, afirmaron que en cumplimiento de sus objetivos comerciales y dentro del marco de responsabilidad social empresarial, brindarán acompañamiento técnico, entrega de recursos en especie y comercialización para Cundinamarca. En Guatavita, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con una inversión de más de 15 mil millones de pesos en la infraestructura vial de la provincia del Guavio, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, impulsará el turismo y el desarrollo de los 8 municipios de esta provincia. El mandatario anunció su interés de rehabilitar la vía desde Cuatro Esquinas hasta Sopó, teniendo en cuenta que solo será posible con la aprobación del Gobierno Nacional. Así lo manifestó durante su visita a Guatavita en desarrollo del Festival de El Dorado. Hemos apropiado por regalías 10 mil millones de pesos para conseguir la rehabilitación y pavimentación de la vía Cuatro Esquinas Guatavita-Sesquilé-La Playa a través de la articulación con la concesión que viene de Los Patios, La Calera, Huasca, Salitre, Sopó. Espero que este proyecto pueda ser una realidad gracias al visto bueno del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Transporte, dijo el gobernador de Cundinamarca. Durante su intervención, Álvaro Cruz también se refirió a varias obras que contribuirán al mejoramiento de la infraestructura vial de toda la provincia del Guavio, lo que podría situar a esta región en un lugar importante en el sector turístico. Esta inversión vial tiene el objetivo de crear un emporio turístico, por eso queremos fortalecer la Asociación de Lancheros de Guatavita a través de capacitaciones con el SENA, para que se constituyan en un gremio importante en el departamento, aseguró. En Guatavita, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los municipios pertenecientes a la provincia del Guavio suscribieron los convenios de voluntades de Cundinamarca Neutra con la provincia, con lo que llegan a 11, 73% las provincias cundinamarquesas que se han vinculado con la estrategia departamental Cundinamarca Neutra. El evento fue presidido por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien reiteró el compromiso de su administración para que Cundinamarca lidere procesos que permitan, en el mediano y largo plazo, convertirlo en un departamento ambientalmente sostenible. El evento contó también con la participación de la secretaria de Ambiente, Marcela Orduz, y los alcaldes y funcionarios de La Calera, Guatavita, Gachetá, Gama, Junín, Ubalá, Huasca y Gachalá. En Guatavita, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Dentro de los anuncios hechos por el gobernador Álvaro Cruz Vargas sobre la inversión en los corredores viales de la región del Guavio sobresalen la pavimentación de la vía de Huasca a la inspección de Sueva, con la presentación de 7 consorcios. El mandatario invitó a los alcaldes a apoyar dichas empresas para que puedan desarrollar sus obras en la mayor brevedad. Con la inversión de 10 mil millones por regalías para terminar la vía Palomas-Mámbita, mejorará la competitividad de los municipios aledaños. Finalmente, el gobernador felicitó a la comunidad de Guatavita por el trabajo de las Juntas de Acción Comunal en el mantenimiento de las vías terciarias y secundarias. Al respecto dijo, les daré un premio de 200 millones de pesos para apoyar el plan de vías terciarias con la construcción de placas huellas. Ustedes lo merecen porque es evidente que han realizado un arduo trabajo en las labores de rocería y limpieza de cunetas. En la mesa, sala de redacción. Quiero resaltar los esfuerzos que realizan ustedes, presidentes, al asistir a este tipo de capacitaciones y a los llamados de la administración. Soy consciente que no solo del esfuerzo personal, sino también del económico que ustedes hacen por trabajar en favor de sus comunidades. Eso es algo que todos debemos aplaudir, pues ese es el verdadero trabajo comunitario, que en muchas oportunidades no es reconocido y por lo cual Desde la administración, hemos direccionado estrategias para hacer el trabajo de ustedes un poco más fácil. Con estas palabras, el alcalde de la mesa, Rodrigo Guarín, destacó la participación de los presidentes y dignatarios de la 78 Junta de Acción Comunal de la Población, al culminar el primer ciclo de capacitación de acción comunal y emprendimiento empresarial, dictado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en un trabajo mancomunado de la Administración Municipal, el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca y la Asociación de Juntas de la Población. Fiesta de la Virgen del Milagro. Acompáñanos a honrar a Nuestra Madre del Cielo este domingo 7 de octubre en Tocancipá. 10:30 de la mañana, procesión. 11 de la mañana, solemne Eucaristía. 12:30 del día, almuerzo profundos, obras parroquiales. Invita a Parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá. Santísima Virgen del Milagro, te pedimos humildemente nos recibas este día bajo tu amparo. Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Reina de los Ángeles y de los Patriarcas. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. A continuación, Daniel Castillo, con la invitada especial en Recorriendo Cundinamarca. La invitada en la mañana de hoy en Recorriendo Cundinamarca es la comunicadora social Alejandra Quintero, directora de la emisora virtual de la Universidad de La Sabana. Es de anotar que desde hace ya algunas semanas se viene retransmitiendo a través de Angelus Estéreo la primera hora del noticiero en directo que realizan todos los días a las 7:30 de la mañana. Le damos la bienvenida entonces a Alejandra Quintero a Recorriendo Cundinamarca. Y cuéntenos cómo nace Unisabana Radio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Unisabana Radio nació hace 4 años. Nacimos al aire el 1 de octubre del 2008. Pero pues el proceso empezó un poquitín antes, todo el proceso de preparación. Nació como una iniciativa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, aunque es la emisora institucional, es de toda la universidad, pero pues nació bajo la coordinación de la Facultad de Comunicación. La idea era tener un medio que en donde se pudieran transmitir las cosas que pasaban dentro de la universidad, en donde se podía hacer además una radio diferente a la que encontrábamos en el dial. Y contamos con la ayuda de profesores, directivos, administrativos, muchísimos estudiantes de toda la universidad, ya que en nuestra primera convocatoria llegaron más o menos 100, 120 personas, que fueron las primeras que hicieron parte de nuestro equipo, y pues que empezaron una parrilla de programación variada, con diferentes géneros musicales, diferentes temas, y que poquito a poquito se ha ido modificando y ha ido creciendo. ¿Cuál ha sido esta experiencia de hacer radio virtual, radio en línea? Yo creo que ha sido una experiencia enriquecedora y gratificante para todos. En la radio virtual y en la radio universitaria nosotros tenemos ventajas, y es que no nos estamos preocupando por esa parte económica, no tenemos que vender, entonces la producción de los contenidos es mucho más libre. Al estar en internet también la gente busca otros contenidos, y hemos tenido esa posibilidad de hacer contenidos diferentes. Nosotros tenemos programas temáticos de ciencia y tecnología, programas de salud, obviamente también tenemos mucha programación musical, tenemos esas herramientas de la web que nos han permitido no ser solo, sino un medio convergente. Si ustedes ven la página www.unisabanaradio.com, web, tiene imágenes, tiene video, tiene audio en podcast, tiene nuestra señal de internet. Entonces, la internet nos brinda muchas posibilidades de convergencia, que nosotros en la universidad pues estamos en un ambiente convergente, y qué bueno tener un medio para poder poner en práctica todo lo que los chicos aprenden en clases. Podríamos decir que es radio a la carta, ¿no? Lo que ustedes tienen en esta página. Sí, digamos que sí. Bueno, nuestra parrilla de programación sí es fija todos los días, pero si la gente quiere elegir opciones, también lo puede hacer en momentos que no está el programa al aire, pero lo puede descargar, puede también ver videos. Entonces sí puede elegir de toda esa parrilla de programación y de toda esa oferta que tenemos, qué es lo que quiere escuchar a la hora que lo quiera escuchar. Bueno, así como habla usted de ventajas, ¿cuál sería de pronto las falencias que tiene la radio virtual? No he logrado encontrar muchas, creo que sea la radio virtual. Yo creo que de pronto es una imagen que tiene la gente de la radio que no es comercial, y es que al principio son muy reacios a escuchar. Ya están acostumbrados a escuchar Caracol Radio, RCN, grandes cadenas que tienen diferentes emisoras. Entonces, creo que a veces la audiencia es un poquito difícil de cautivar. Sin embargo, pues tenemos la posibilidad de llegar a todos los lugares del mundo. Entonces, eso también nos ha dado la posibilidad de acercarnos a nosotros, a nuestros egresados, a nuestros estudiantes que están de intercambio, cosa que no podríamos hacer con una emisora digital. En este momento ya tenemos muchas posibilidades para escuchar radio virtual. Ya los celulares de alta tecnología tienen esa opción. Digamos que una desventaja podría ser esa, que uno va en el carro y todavía no lo puede sintonizar, pero seguro muy pronto todos los carros también van a venir con esa conexión a internet y con esa posibilidad de escuchar radios virtuales. Y en estos 4 años que han venido haciendo radio, pues seguramente han tenido muchas cosas importantes. ¿Qué ha sido de pronto lo más destacado? Han sido 4 años de mucho crecimiento para todos. Fue emprender ese camino de la radio sin haberlo hecho antes, porque la universidad no le había apostado a un proyecto antes, solamente a las clases que estaban dentro de la facultad de comunicación, y todo ha sido importante, como tú lo dices. Pero yo creo que un momento que nos demostró la importancia de la radio y la importancia de tener un medio como Unisabana Radio fue la ola invernal que sucedió hace ya 1.5 años, cuando la Universidad de La Sabana y pues la zona de Chía, de Cota, sufrió inundaciones. Gracias a la emisora pudimos mantener informadas a las personas que querían saber qué estaba pasando dentro de la universidad. Pudimos comunicarnos con los estudiantes, demostramos que la Universidad de La Sabana también era más que un campus muy bonito que tenemos, sino que lo más importante eran las personas. Dentro de la emisora las personas también siguieron trabajando, sacamos los equipos, empezamos a transmitir desde afuera, y pues fue el reto profesional más grande que hemos tenido aquí dentro de la emisora, y también una forma de demostrar que la radio es un medio que nos sirve para muchas cosas y que en ese momento nos sirvió para mantenernos unidos. Bueno, ¿qué proyectos vienen entonces para Unisabana Radio en los próximos años, próximos meses, ya después de haber tenido esta experiencia de 4 años trabajando virtualmente? Les cuento primero nuestro aniversario. La idea es que el aniversario como tal se cumple este lunes 1 de octubre. Entonces vamos a tener programación especial. Desde el lunes vamos a empezar a recordar esos espacios que han pasado en estos 4 años. Vamos a hablar con las personas que han hecho parte de nuestra emisora, a tener fragmentos de entrevistas de personajes que han pasado por nuestros micrófonos. El martes 2 de octubre vamos a estar en la transmisión especial del primer Día Mundial de la Radio Universitaria. Es la primera vez que se celebra y vamos a estar más de 500 emisoras de diferentes países enlazadas 24 horas para mostrar lo que hace la radio universitaria. Durante toda la semana tendremos pues programación especial de aniversario, y en noviembre, bueno, desde el 31 de octubre vamos a tener 3 eventos especiales. El primero es un radio teatro. Nuestra idea es mostrarle a la gente que la radio no solo se escucha, sino también se ve. Entonces vamos a invitar personajes que hicieron radioteatro hace unos buenos años en nuestra radio colombiana y van a estar aquí en vivo en la Universidad de La Sabana. El segundo es un foro que se llama Los Movimientos del Dial Informativo en Colombia, al que vamos a invitar directores de emisoras informativas de cadenas grandes, de otras no tan grandes, pero que van a estar aquí diciéndonos cómo se hace radio informativa, y que los invitamos a propósito de tanto movimiento ya que hemos escuchado estos días, de cambios de cadenas, de periodistas que se van de una a otra, periodistas de televisión que entran a radio. Y el tercero pues es un concierto, que es el miércoles, el primer miércoles de noviembre, en donde vamos a tener artistas colombianos que se presenten aquí dentro de la Universidad de La Sabana. Eso en cuanto al aniversario. En cuanto a futuro de la emisora, pues seguir creciendo, fortalecernos, seguir aprendiendo, seguir formando profesionales que después van a ser parte de otras emisoras, de estos medios de comunicación. Y la idea es muy pronto empezar a transmitir también televisión por internet. Entonces, no tenemos una fecha exacta, pero la idea es poderlo hacer pronto. Pues interesante todo este tema en cuanto a la información y lo que ustedes realizan de radio. Y hablemos un poco de los programas que están produciendo ustedes, temáticas, todo se hacen con las diferentes facultades de la universidad, o cómo se logra ese producto. Bueno, nosotros tenemos diferentes programas, diferentes formatos dentro de la programación de Unisabana Radio. Algunos son realizados por estudiantes, la mayoría de estudiantes hacen parte de la Facultad de Comunicación, lo más lógico, ya que son ellos los que tienen mayor cercanía con la radio. Ahí tenemos el noticiero Noticias en Directo, que ustedes pueden escuchar todos los días, desde las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana hasta las 9. Programas realizados por la Facultad de Comunicación. También tenemos un programa que está dirigido a las familias de los secuestrados, que se llama Adopta un Secuestrado. Tenemos programas de ciencia, tecnología, y uno que se llama Sencillamente Ciencia, que habla de salud, medio ambiente, investigación en las universidades, ciencia, tecnología. Tenemos programas netamente musicales, hay uno llamado Música Entre Faldas, en donde se puede escuchar música cantada solamente por mujeres, y es un magazine en donde se tratan temas específicos para la mujer. Tenemos un programa llamado En la Radio, que es algo así como una defensoría del oyente, y cada semana tratamos temas de actualidad de la radio. Programas de salud realizados por la Clínica Universidad de La Sabana, por la especialización en pedagogía de la Facultad de Medicina de la Universidad, programas en inglés. Bueno, es una cantidad de programas que, si quieren conocer, pueden entrar a página web www.unisabanaradio.tv, y ahí van a encontrar uno por uno con la descripción y con esas facultades y con esas personas que hacen parte de cada uno de ellos. ¿Han de pronto pensado de verdad ponerse en el dial en alguna frecuencia? Pues la universidad no lo ha pensado todavía, ya que pues por internet nos ha ido bien, hemos tenido un buen acercamiento, como les contaba, con esa gente que está fuera del país. Dentro de la universidad ya estamos pues un poco acostumbrados a ese mundo, pero dial propio no se ha pensado como tal. Que sí se ha pensado hacer diferentes convenios con emisoras comunitarias para que los productos que se transmitan en Unisabana Radio se puedan retransmitir o se puedan realizar para diferentes emisoras comunitarias, sobre todo emisoras que están cerca a la Universidad de La Sabana, que están en esas Sabana Centro, en la que, digamos, nosotros tenemos influencia y pueden aprovechar nuestros productos. Nosotros podemos aprovechar también las capacidades para hacer cosas que les sirvan a esas emisoras, o también ellos nos pueden ayudar a nosotros con contenido. Algo como lo que estamos haciendo con ustedes, que la idea es compartir ese talento que tienen ustedes, con el que también tenemos nosotros aquí adentro, y hacer grandes cosas. Ya que usted habla de radio comunitaria, de pronto, ¿esa percepción que se tenía quizás hace 4 años ha cambiado a hoy, o ha sido siempre la misma? ¿Y cómo han pensado, aparte de retransmitir, apoyar a la radio regional? Bueno, yo siento que la radio comunitaria tiene muchas ventajas. La radio comunitaria es lo que se llamaría puramente radio, y es esa radio que sigue con el afán con el que nació este medio de comunicación. Es esa radio que está cerca de la gente, que le sirve a la gente para informarse de lo que sucede diariamente. Muchas veces es la única ventana a la realidad de algunas personas. Para nosotros siempre ha sido muy importante la radio comunitaria, y nuestra idea es poder tener buenos lazos, buenos vínculos, como les decía, sobre todo con las que están en esta zona cercana a la Universidad de La Sabana, porque sentimos que los productos que realizan nuestros estudiantes, que realizan nuestros profesores, también podrían aportarle mucho a la gente en las regiones. Y sentimos que también las cosas que se realizan desde radio comunitaria tienen posibilidades que no la tiene la radio comercial. Diferentes formatos, diferentes temas, poder mostrar la realidad sin estar sesgados de pronto por alguna afiliación política. Entonces siempre ha sido muy importante para nosotros y nos traes mucho con emisoras comunitarias. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos tener contacto y pues también poder ser canal a través de los diales de las diferentes emisoras de la red de llevar a nuestros oyentes las producciones que ustedes realizan. Muchísimas gracias por la invitación, la invitación a todos a que escuchen obviamente nuestra emisora, a ustedes, a las emisoras comunitarias, a que si ven que de alguna forma nosotros podemos ayudarles, se comuniquen con nosotros. Toda la información de contacto la encuentran en nuestra página web y pues muchas gracias por invitarnos hoy. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Estas son las noticias más importantes en Pacho. El Hospital San Rafael de Pacho cuenta con un nuevo equipo que busca su recuperación. Hoy en Recorriendo Cundinamarca desde Pacho, tenemos como invitado al doctor Carlos Fernando González, nuevo gerente del hospital, quien llega con muchas expectativas y deseos de recuperar esta empresa social del Estado que presta el servicio no solo para Pacho, sino para los habitantes de la región del Río Negro. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos quién es Carlos Fernando González. Bueno, Carlos Fernando González es un profesional del área administrativa, pero con especialización en gerencia de hospitales y control interno en entidades públicas. Aproximadamente llevo en el sector público desde el año 1988, trabajando en diferentes empresas sociales del Estado, desde el antes de la Ley 100, cuando era el Sistema Nacional de Salud, y después con la Ley 100, cuando se reglamentaron la creación de las empresas sociales del Estado para darle más agilidad a la prestación de los servicios. Al preguntarle al doctor Carlos Fernando con qué expectativas llega al Hospital San Rafael de Pacho, eso fue lo que nos contó. Muy lleno de ganas con mi equipo directivo y con todo el personal del hospital, el que actualmente está en sacar al hospital adelante. Yo lo veo viable, no lo veo para liquidar. Es organizarnos, más que echarle la culpa a las EPS. En parte tienen culpa las EPS, pero yo digo que con un buen control y un seguimiento permanente a nuestra contratación, a nuestras auditorías, a nuestros cobros y ajustándonos a los gastos con austeridad, con gastos bien definidos, gastos que uno los vea necesariamente justos, pues el hospital puede salir adelante y yo no lo veo con la posibilidad de entrarlo a ninguna liquidación ni a ninguna reestructuración. Igual hay que hacer unos ajustes porque pues son necesarios. ¿Qué estrategias están implementando para el mejoramiento en la calidad del servicio en el Hospital San Rafael del municipio de Pacho? La idea es fortalecer el segundo nivel, tener los especialistas aquí en toda la región, de que la comunidad no se me desplace ni a Zipaquirá siquiera. Y en ese trabajo estamos, en estos momentos, estamos proyectando el plan de gestión que tiene que ir a aprobación a la Junta Directiva la semana entrante, entonces estamos un poquito atareados, pero veo la disposición. Ayer estuvimos trabajando un rato con algunos miembros de la Junta, con personal del hospital, de la parte directiva, de la parte de coordinación, y vemos que el hospital es viable en la medida que nosotros mismos queramos que sea viable. Tendremos que hacer unos ajustes este año, por lo menos los gastos, y mientras que podemos entrar al equilibrio financiero. Y entrando al equilibrio financiero, ya nosotros podemos entrar a mirar si el hospital, si da utilidades, poder invertir en calidad de la atención, en equipamiento, en equipos y en otras cositas que se pueden dar a la comunidad al servicio, pero con el concurso de todos acá, no solo del hospital y de los funcionarios, de la misma comunidad, de las autoridades políticas. El mismo señor gobernador está muy interesado en respaldar al hospital, al municipio, en proyectos pilotos. Nos van a dar un colposcopio, nos van a dar un radiofrecuencia para las citologías, cuento de atención primaria en salud, que la ley 1438 lo viene impulsando, y otra serie de proyectos en los cuales está inmerso el Hospital de Pacho, y tenemos que apostarle a eso y a trabajar duro para que nos lleguen los recursos por venta de servicios y nosotros podamos prestar un mejor servicio. Por último, doctor Carlos Fernando, ¿qué mensaje le podemos entregar a la comunidad o qué recomendaciones? Básicamente, decirle también a la comunidad que pregunten en su EPS cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, sus autorizaciones, exíjanlas en el municipio, no se dejen desplazar a otros municipios, porque el hospital está en las condiciones de poder prestar los servicios que necesitan acá. Igualmente nosotros estamos en este momento consiguiendo el recurso humano especializado, que prácticamente ya estamos completándolo para poder prestar un mejor servicio. Era el nuevo gerente del Hospital San Rafael de Pacho, quien desde el pasado mes de julio viene adelantando importantes labores en esta institución. Es la información desde Pacho, emisora Pacho FM Estéreo. Continuamos recorriendo nuestro querido departamento. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Ampliación de la información en Choachí. Muy buenos días para todos los compañeros y oyentes de la red. La información se produce desde los estudios de Choachí FM Estéreo 88.3. Existe beneplácito entre los habitantes de los municipios de Choachí, Fomeque y Ubaque por la reapertura de la principal vía que los comunica con la ciudad de Bogotá, cerrada desde el pasado 30 de junio, por acción de un derrumbe natural. El anuncio de su reapertura este sábado 7 de octubre fue dado por el director territorial de Envías Cundinamarca, Napoleón Cabra, el pasado fin de semana, señalando que para solucionar el impasse se pondrá en servicio en el lugar un puente metálico de 36 metros de luz con una capacidad para 52 toneladas, el cual ofrece todas las garantías de seguridad para el caso. La noticia activó la organización del proyectado Festival del Retorno, una iniciativa del alcalde de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara, que cuenta con el apoyo del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, los alcaldes, concejales, comerciantes y comunidad en general de los tres municipios afectados, Choachí, Fomeque y Ubaque. El festival se realizará durante los días 12, 13, 14 y 15 de octubre, según lo dio a conocer el presidente del Consejo Municipal de Choachí, Manuel Castro, quien precisó otros detalles acerca de la rehabilitación de la vía. Con mucho gusto, Guillermo. Pues sí, estuvimos con el señor alcalde y con algunos concejales, con el personal municipal, visitando nuevamente el sitio del derrumbe, los acontecimientos que tuvimos en la vía Bogotá-Choachí. Contarles con mucho positivismo que ya para esta semana, si Dios nos lo permite, y con la diligencia de los funcionarios que están allá, de los obreros, de los ingenieros, pues podremos tener la vía habilitada para el fin de semana. Sí, Guillermo, el Festival de Retorno es un hecho para Choachí, para la provincia del oriente de Cundinamarca. Ni más falta, hay que invitar nuevamente, y lo hago a través de este medio, con el agradecimiento a ustedes que nos lo permiten, a invitar a los municipios aledaños, a Choachí, a Fomeque, a Ubaque, a Caques, a Chipaque, a todos los municipios de la provincia del oriente de Cundinamarca, y ojalá a todos los de Cundinamarca que estén con nosotros acompañándonos para los días 13, 14 y 15 del mes de octubre en el puente. Estaremos realizando el Festival del Retorno a la provincia del oriente de Cundinamarca. No podemos llamarlo el Festival de Retorno a Choachí, sino el Retorno a la provincia del oriente, porque pues en la apertura de la vía tendremos los eventos a realizar para para esta fecha, como es el día sábado a las 9 de la mañana, vamos a hacer una oración arriba en el sitio del derrumbe. Vamos a dar la bendición a la peña y a dejarla instalada la Virgen de la Milagrosa que hemos conseguido para este sitio. Haremos la caravana hacia Choachí y con una cabalgata que nos estará acompañando desde el sitio de Gacha hasta el municipio. Esto es a las 9 de la mañana, como le estoy diciendo. Sobre las 12 del día será la Santa Misa Campal en el Parque Principal y de ahí en adelante arrancamos con los eventos culturales y musicales para este puente. Todos los cundinamarqueses están invitados a participar de este Festival del Retorno y continuar visitando las aguas termales de Choachí, los paisajes y sitios paradisíacos de estos municipios de la bella provincia de Oriente. Muy buenos días, les decimos desde 88.3 Choachí FM Estéreo, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. El equipo de fútbol del Centro de Perfeccionamiento Deportivo CPD del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha avanzó a la final departamental de la Copa Telmex Claro, que reúne a los mejores equipos de fútbol del país. El camino para llegar a esta instancia del torneo no ha sido fácil. La clasificación se logró luego de haber obtenido un cupo en la fase local municipal, en la que estaban inscritos 12 equipos. El siguiente paso fue la fase departamental en Cibaté. Allí se consiguió pasar a la siguiente ronda en el primer lugar. En Mosquera se jugó la final departamental. Los rivales de Soacha, Instituto Municipal de Deportes, fueron Ubaté, Suesca y Soacha Fútbol Club. Fiesta de la Virgen del Milagro. Acompáñanos a honrar a Nuestra Madre del Cielo este domingo 7 de octubre en Tocancipá. 10:30 de la mañana, procesión. 11 de la mañana, solemne Eucaristía. 12:30 del día, almuerzo profundos, obras parroquiales. Invita a Parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá. Santísima Virgen del Milagro, te pedimos humildemente nos recibas este día bajo tu amparo. Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Reina de los Ángeles y de los Patriarcas. En La Calera, sala de redacción. Gracias al apoyo de la Administración Municipal Unidos Somos Más y los integrantes del Comité Municipal de Discapacidad, el 28 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión del alcalde municipal Álvaro Venegas Venegas, el secretario de Gobierno José Vicente Gutiérrez, la secretaria de Educación Lorena Escobar, la jefe de Unidad de Salud Liliana Colmenares, la comisaria de familia Carolina Perdomo y el grupo de condición de discapacidad, acompañado de la líder del grupo Nubia Escobar. Se iniciaron labores para garantizar el apoyo al primer comité de discapacidad del municipio de La Calera. El alcalde reiteró su apoyo incondicional frente al comité y las actividades que se realizarán próximamente con la población, dando a conocer su punto de vista frente a la importancia de la creación de campañas sobre sensibilización con la comunidad y establecimientos educativos. En esta reunión se trataron temas como la creación del organismo de liberación, construcción, seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las personas en condición de discapacidad. Es de resaltar que el grupo de personas en condición de discapacidad hasta el 28 de septiembre está conformado aproximadamente por 50 personas, las cuales están trabajando para su fortalecimiento y junto al grupo de adultos mayores están realizando trabajos manuales con materiales reciclados como floreros, jarrones, cartera, relojes, donde la idea principal es poder comercializar estos elementos para generar sus propios recursos vinculándolos a la feria artesanal del municipio, puntualizó el señor alcalde. Bien, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, terminamos así la emisión correspondiente al día de hoy. Muy amables por su atención y como siempre los invitamos para que continúen en nuestra sintonía. ¡Feliz día!